Hola, bienvenidas y bienvenidos a este retorno. Gracias por permitirme retornar. Gracias por esperarme. Gracias por estar ahí una vez más. Reciban este tiempo radial como un sincero abrazo. Vuelvo a la radio y vuelvo a comunicarme a través de este medio con ustedes después de 6 meses, un largo tiempo. Y lo hago con diversas sensaciones encontradas. Por un lado, una alegría inmensa, porque este espacio es mi vínculo con ustedes, que dan sentido a los programas y a todos los proyectos que realizo. Es el puente que me permite encontrarme con su afecto, con su abrazo, con su disfrute, que es también el mío. Y este retorno es también un desafío personal. Estuve alejado del programa y de la radio por largos meses debido a la acumulación de varios factores: temas laborales, la producción del documental de la histeria del videoclip, otros proyectos y un tema médico que me hizo parar en medio del camino para mirar lo andado y tratar de avizorar lo que viene por andar. Ha sido una parada para enfrentarse al tiempo implacable, revisando los abrazos, los afectos, las sonrisas que me sostienen, pero también palpando las cicatrices, las heridas y las arrugas que los años escriben en la piel. Entonces caí en cuenta que son 18 años de hacer el programa en Radio Deseo. Primero Desnudarte y luego Desvaríos. Es un tiempo largo, donde he tenido el privilegio de contar contigo para compartir mi pasión por la música, por el arte, pero también mi desvariada mirada del mundo, del país y el tiempo que nos ha tocado vivir. Ha sido posible, claro, porque ha estado en pie y bien despierto un sueño, el de Radio Deseo, que sin contrato, libreto y plan de emergencia viene perdurando más que nosotros, y para el cual solo tengo un inmenso gracias. Gracias a Mujeres Creando, a mi querida María Galindo, a Idoya, a Rufo Durán y a cada persona que le ha dado vida a Radio Deseo a través de todos estos años. Desde su nacimiento vengo haciendo programa en Deseo y desde entonces cuento con personas como tú que han estado ahí sintonizando contra viento y marea la 103.3 a las 11 en punto de cada domingo y a las 7 del sábado cuando va el reprise. Mis queridas y queridos oyentes que me han alimentado, me han impulsado y hasta me han aguantado por tantos años, permitiéndome este privilegio de su atención y su sensibilidad, para que les cuente de mis pasiones desvariadas y que, afortunadamente, tantísimas veces ha coincidido con las tuyas. Y y son ustedes quienes me han permitido volar más allá de la radio, acudiendo no solo a los programas, sino a las proyecciones de mis videos histórico-musicales, a mis cursos, talleres, charlas, desafiando mi incredulidad al hacer posible lo imposible. Mi gratitud de corazón a cada una, a cada uno de ustedes, por el tiempo que me dan, por su afecto, por sus palabras, por sus mensajes, por ese saludo en la calle. En definitiva, gracias por su complicidad. Retornar en este 2025 es un desafío porque al parar y mirar lo andado en centenares de programas, me di cuenta que me he ocupado de todo aquello que humildemente he creído importante dentro de la música con la que yo trabajo y difundo. Por supuesto, falta mucho, pero aquello que me resultaba imprescindible dedicarle tiempo y materia, he tratado de cumplir. Ya sean los discos de los Beatles, el Dark Side de Pink Floyd, los conciertos de los Stones, las letras de Bob Dylan, de Joan Manuel Serrat, las joyas de Charlie García, el legado de Alfredo Domínguez, Wara, por citar algunos. Y les confieso que el año pasado llegué a una crisis, porque en cuanto me ponía a trabajar en un nuevo programa, el camino se ponía tortuoso. Y es que si pensaba en un grupo, en un disco o en una canción, decía, ah, pero ya me ocupé de esto. O lo que es peor, estar escribiendo un guión entusiasmado y de allí sentir la duda. Creo que esto ya lo hice. Entonces, a revisar el archivo y revisar el archivo y se hizo un camino difícil. Aunque hay mucho por recorrer, también siento que he recorrido muchísimos lugares. Lugares que me interesan, que me apasionan y que creo necesarios compartir. Ya que ustedes saben que no suelo dedicarme a lo que personalmente no le encuentro mayor valor e importancia. Y allí admito mi inaceptable tratamiento personal del programa. Pero sabrán disculpar. Pero en verdad, más que autocomplacencia, intento que sea autenticidad. Lo que hago, lo hago con pasión y admiración. Y no me permito hacerlo por complacer. No me permito ceder para atraer públicos. Esos programas los concibo como una fraternal reunión, como si fuera en casa, y donde saco mis discos, mis libros, videos, todo lo que tengo a mano, para mostrártelos, para hacerte escuchar, para tratar de convencerte que son una maravilla, que son importantes. Y si tengo la fortuna de que te guste, entonces continúo y voy al estante y saco otros más y saco todo aquello que tiene relación. Porque ese gusto tuyo me motiva a seguir y seguir compartiendo. Esta reflexión es la que me permite estar hoy aquí de vuelta. Porque he recordado que ese es el sentido de todo esto: compartir, darlo, darlo todo y recibir. Y ahora sé que este nuevo ciclo seguramente tendrá de vuelta nombres, discos, historias que quizás antes se oyeron en el programa. Y ahora lo sumo simplemente como que están nuevamente invitados por casa. Y he decidido volver a sacar esos discos, esos materiales, porque el tiempo pasado me ha permitido entender y reafirmar su valor y su riqueza. Y esos valores quiero compartirlos contigo otra vez. Pero seguramente con algo nuevo que he descubierto en estos años. Lo hago porque en definitiva no son los datos, es la alegría de coincidir, de compartir y de dar vida una y otra vez a eso que nutre y llena, partiendo de que el arte y la música sana. Así que me quito el miedo a sonar repetido. Además, como con la comida, hay que repetir lo que a uno le gusta. Y afortunadamente, como una cena con la mejor comida, pero sobre todo con los amigos, que se repita el menú. Al momento de volver, dije, ¿con qué vuelvo? ¿Con lo que hice antes en Desnudarte? ¿Lo que viendo haciendo en Desvaríos? ¿O con algo nuevo que hace un tiempo ya quería hacer y que he titulado Desatino? Después de largos debates personales, he decidido que hay espacio para los tres, simplemente porque una cosa no pelea con la otra. Mantengo el nombre de Desvaríos en este ciclo, pero en este ciclo habrá Desnudarte y Desatinos, buscando que cada programa sea distinto, variado y espero sorpresivo, al menos en la forma de servir los platos. Y les decía que, sabiendo que realicé un paseo por todo lo que resulta imprescindible, especialmente de la historia del rock, en este ciclo quiero dar cabida a otros sonidos, a grupos, artistas, discos, canciones que quizás no resulten muy conocidos y populares, pero créame que lo que va a sonar vale la pena conocer, en algunos casos apreciar en otros. Igualmente, algunos temas, discos y obras que tuvieron tiempo y espacio en el programa van a volver al programa con nueva cara y con el mismo aprecio. Y es que el tiempo permite nuevas relecturas. Y como ejemplo, les cuento que hace unos años realicé una revisión al disco Synchronicity de Police, un disco imprescindible de la década de los 80. Y por la celebración de su aniversario 40 en el 2023, se ha editado una nueva versión, formidable, que trae los demos, los outtakes, versiones alternativas y que sin duda vale la pena repasar. Son nuevos materiales de viejas obras maestras. Por temas laborales y la bendita obligación de tener que ganarse el pan, también quiero decirles que no podré cumplir a rajatabla en todos los domingos con nuevos programas. Pero allí estarán listos, firmes y actualizados los reprises de otros programas para que no falte nunca Desvaríos a las 11 del domingo y a las 7 del sábado. otro anuncio importante para quienes deseen volver a escuchar el programa que se emite o que no pudieron escuchar el programa del domingo. Y es que retorna el blog. En el transcurso de la semana, el programa del domingo va a aparecer en el blog la-obertura.blogspot.com. Me he tomado un largo tiempo en este primer programa porque quería explicarles sobre esta ausencia y sobre mis reflexiones y las motivaciones de este retorno. Espero seguir contando contigo, con ustedes. Espero tener el privilegio de encontrar las puertas y las ventanas de su hogar, de tu cuarto, abiertas, como ha venido pasando en todos estos años. Siempre lo he hecho y vuelvo a hacerlo, sobre todo con agradecimiento, contento y sintiéndome afortunado por tener esta relación profunda, disfrutable, coincidente con cada uno de ustedes. Y en definitiva, recuerden que este programa es solo una excusa para honrar la vida. Thank you. desvaríos. Lo malo no es que haya candidatos nefastos y miserables. Lo malo es que hay gente que vota por ellos. Medio siglo, 50 años, sonando. En este 2025 tenemos muchos discos grandiosos cumpliendo el medio siglo. Y comienzo con uno que en lo personal resulta imprescindible. Y es un clásico que comienza con una sentencia. Whoso pulleth out the sword from the stone and anvil, aquel que logre sacar la espada de su roca y yunque será el verdadero rey de toda Britania. Así comienza un disco maravilloso que cumple 50 años. Rick Wakeman, Los mitos del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Es el tercer disco del británico y el brujo de los teclados, Rick Wakeman. Llegó en marzo de 1975. Había pasado medio año de su salida de Yes, después del desencuentro que significó el disco doble Topographic. Wakeman se sintió ajeno a la línea que el grupo tomaba y prefirió impulsar su carrera solista, que arrancó próspera con su disco de las esposas de Enrique VIII. Luego puso en escena y en disco el viaje al centro de la Tierra. Una ambiciosa adaptación de la obra de Verne con orquesta sinfónica y coro. Y entonces inició una maratónica gira que lo llevó al hospital. Debido a un estrés agobiante y su tendencia a tomarse algunas botellas de vodka en exceso. El tecladista llegó a sufrir 3 ataques cardíacos y solo tenía 25 años. Terminó en un hospital, donde se le recomendó abandonar la música por un tiempo. Entonces, atento a lo aconsejado, Rick tomó unos papeles y se prestó un grabador para ponerse a escribir y componer una nueva obra en base a unos mitos que le habían fascinado desde su más temprana juventud, las del rey Arturo. La música que se le ocurría la iba tarareando y grabando con un micrófono ahí en el hospital. Y así logró una base. Pero claro, luego tuvo que encarar la lírica y ahí se encontró con que el mito tenía 8 libros, 8 versiones de la misma historia, las que leyó, estudió y definieron su aproximación a un mito que sin duda resulta apasionante. Y así llegó esta obra genérica sobre la leyenda fascinante de una espada, un mago, una legión de caballeros y un mandato, el del rey Arturo. Arthur es el tema que abre el disco y en el cual Rick Wakeman pone todos los componentes melódicos y rítmicos que van a contar la historia musicalmente, con una exquisita combinación de música medieval con rock y otros géneros modernos, y siempre desde el protagonismo de su piano y sus teclados. Fue en el siglo XIII cuando la leyenda del rey Arturo alcanzó su máximo esplendor, gracias a la obra de Sir Thomas Malory, Le Morte d'Arthur, publicada en 1485. Sir Kay, the bravest knight, appeared to try his might. He dreamed of being king as all the rest. Two authors Sir Kay called to search and bring for him a sword. In earnest, Arthur set about his quest. Arturo era el hijo del rey Uther Pendragon y de Igraine, y su nacimiento está rodeado de magia, misterio y de la protección del mago Merlín. Tras la muerte de su padre, del rey, el joven Arturo, criado en secreto, demuestra su derecho al trono al ser el único capaz de extraer la espada Excalibur de una piedra, gesto que lo consagra como rey de toda Bretaña. Artículo del periodista Francisco María en el periódico español OK Diario explica: una teoría sugiere que Arturo podría estar basado en Lucio Artorio Casto, un prefecto romano que vivió en Bretaña en el siglo II. Pero en distintos siglos hay varias personas que podrían haber sido inspiradores del tema del rey Arturo. Sin embargo, no se han encontrado fuentes primarias que mencionen a un rey llamado Arturo. Además, tampoco hay evidencia arqueológica de esta figura. Todo esto refuerza la idea de que Arturo es más una figura mítica que un personaje histórico real. Lo que pasa es que en su tiempo esas teorías no se consideraban fantasía, sino ejemplos a seguir y fuentes de esperanza frente a las invasiones y saqueos. Estas narraciones fueron transmitidas de generación en generación, influyendo profundamente en la literatura fantástica moderna. Y es el piano de Rick Wakeman el que nos presenta a un personaje clave de la historia, Guinevere. Guinevere, o Ginebra, fue elegida por el propio Arturo para ser su esposa. Tras enviar a Lancelot, uno de sus caballeros más fieles, a buscarla, para traerla a Camelot y celebrar el matrimonio. En la corte, Ginebra se convierte en la reina y en el centro de la vida social y política de Camelot. Sin embargo, su historia está marcada por el amor prohibido que ha surgido entre ella y Lancelot. El romance entre la reina y el caballero es uno de los elementos más trágicos y determinantes de la leyenda. Cuando la infidelidad es descubierta, provoca un escándalo que lleva a la condena de Ginebra a muerte y a la expulsión de Lancelot. Desde un principio, Rick Wakeman buscó que las voces de sus obras no tengan ningún parecido con la voz de John Anderson, la voz clásica de Yes. Entonces contó con los solistas del ensamble del rock con los que trabajó sus discos anteriores, Gary Pickford Hopkins y Ashley Holt. Guinevere ha sido condenada a muerte, pero el caballero amante Lancelot decide salvarla y regresa a Camelot, rescatándola y desencadenando una guerra civil entre caballeros leales a Arturo y sus partidarios. Este es el argumento del tercer tema, Sir Lancelot and the Black Knight, una fascinante batalla de teclados, voces de rock y coro. el mago Merlín. Cuando Arturo nació, Merlín se encargó de protegerlo y lo entregó a Sir Héctor para que lo críe en secreto, lejos de la corte y de los peligros que lo rodean. Pero durante su infancia, Merlín actúa como tutor, enseñándole a Arturo las ciencias, la magia, los valores y preparándolo para su destino como rey. Y aquí está el tema del mago Merlín, que es uno de los más impresionantes de toda la obra de Rick Wakeman y que se hizo imprescindible en todas sus giras. Esta pieza, deliciosa con el mejor toque del sintetizador Moog que uno se puede imaginar, es además una fabulosa combinación de ritmos, de géneros, estilos que van fusionándose de forma impecable, al grado de incluir un charleston que van a escuchar ustedes y solo cabe saborear. Thank you. A la muerte de su padre, Merlín orquestó el episodio de la espada en la piedra. Arturo, sin conocer aún su linaje, es el único capaz de sacar la espada y así es proclamado rey de Britania, gracias a la guía y la sabiduría de Merlín. Y durante el reinado de Arturo, el mago Merlín es consejero, ayudándolo a consolidar su reino y a fundar la Mesa Redonda, símbolo de igualdad y justicia entre los caballeros. Además, impulsa la búsqueda del Santo Grial. Su magia y los consejos resultan decisivos para enfrentar traiciones y conflictos en la corte. Y el siguiente tema es el retrato de Sir Galahad, un caballero excepcionalmente puro y noble, considerado el más digno para la búsqueda del nombrado Santo Grial, la copa que, según la tradición cristiana, usó Jesucristo en la última cena y que José de Arimatea llevó a Britania para protegerla. Esta reliquia sagrada posee poderes curativos y de vida eterna. Y su búsqueda representa un viaje espiritual hacia la pureza, la virtud y la perfección moral. El humilde y valeroso Galahad va por el Santo Grial. Además, este caballero es el único que puede sentarse en el asiento peligroso de la Mesa Redonda, reservado para el elegido. Y Galahad también puede extraer la espada de una piedra, lo que confirma su estatus. La grabación de este disco comenzó en octubre de 1974 y se alargó hasta enero del 75, debido a la complejidad de grabarlo con coros y con la Orquesta Sinfónica de Londres. Finalmente, el disco se lanzó el 15 de marzo de 1975, llegando al segundo puesto de preferencias en el Reino Unido y el primer lugar en otros países como Nueva Zelanda, Australia, algo que ocurría en esa década en que discos para escuchar y no para bailar podían estar en la cima. Y este tema nos lleva a la batalla final. El conflicto comienza cuando Arturo, ausente por una campaña militar, deja a Mordred como regente, y este, aprovechando su ausencia, intenta usurpar el trono y se gana el apoyo del pueblo con leyes más indulgentes. Al regresar, ambos ejércitos se enfrentan para resolver la disputa, pacíficamente, acordando que la batalla solo comienza si alguien desenvaina la espada como señal. Y fortuitamente, un soldado, al intentar matar una serpiente, saca su espada y desencadena la batalla final. Y ni bien se editó el disco del Rey Arturo, se convirtió en uno de los imprescindibles. Para muchos, y me incluyo, no solo superó sus dos discos previos, sino que se colocó en el sitial más alto de su propia y extensa discografía y en uno clave del rock progresivo. Entusiasmado, Rick Wakeman decidió presentar la obra con coro y orquesta, pero además con una puesta en escena en un espectáculo sobre hielo, para sufrimiento de los cantantes. A pesar de que el público desbordó cada presentación, el espectáculo dejó números rojos a Rick Wakeman, que había financiado el show de su propio bolsillo. Luego Wakeman presentó este disco en el Brasil, convirtiéndose en un hito dentro de la historia de las visitas del rock en ese país. A través de la combinación del sonido electrónico con los coros y las voces, Rick Wakeman construye las atmósferas míticas como una película y que uno vislumbra desde la escucha. Y les decía que este disco es imprescindible para mí. Tendría yo unos 13 años cuando lo escuché, y me abrió un mundo sonoro y a la vez visual capaz de hacerme sentir la fantasía, el misterio, el heroísmo, la brutalidad de las batallas, algo que nunca había sentido con la música. Por eso le tengo tanto afecto a Wakeman y a este disco. La batalla es feroz y sangrienta, con numerosas bajas en ambos bandos. Finalmente Arturo y Mordred se enfrentan en un duelo personal, y Arturo hiere mortalmente a Mordred con su lanza, pero este también cae gravemente herido por la espada de Mordred. Tras la batalla, Arturo es llevado herido a la isla mítica de Avalon para sanar y descansar hasta un posible regreso. Este enfrentamiento marca la caída de Camelot y el fin del reinado de Arturo, simbolizando la ruptura de la Mesa Redonda y el fin de una era de justicia y caballerosidad. Many believed that Arthur would return to re-establish the holy realm of law and save Britain in the hour of its deadliest danger. About the year 1200, the monks of enarbolando los ideales de la justicia, el heroísmo y la lealtad, la historia del rey Arturo ha sido utilizada históricamente para promover ideales de liderazgo y sigue siendo una fuente de inspiración en la literatura, el arte, la cultura popular y la música. Desde su lanzamiento en 1975, Rick Wakeman ha incluido en todas sus giras algo del Rey Arturo. Y en el año 2012 recibió la invitación para presentar sus primeros discos inextensos en la Argentina. Pero como quedaban cortos, Wakeman escribió material adicional. El éxito de estas presentaciones se extendieron hasta llegar al Rey Arturo. Y en el año 2014 Rick Wakeman volvió a grabar el disco, añadiendo 20 minutos más de música para una edición limitada que se lanzó en el 2016 y que escuchamos a continuación. Aunque con mayores posibilidades técnicas, esta nueva versión del Rey Arturo no iguala a la original, en mi criterio. Además, lo que ha ocurrido con todos los discos del rock progresivo que se han vuelto a grabar. No sé por qué. En teoría tendrían que superar las limitantes con que fueron hechas. Pero quizás esa propia limitación sonora, con el tiempo, se va convirtiendo en parte de la obra. Pero además, mejorar no es superar. El Rey Arturo de Rick Wakeman es un disco imprescindible, del mejor rock progresivo, con el virtuosismo desbordante de uno de los más importantes tecladistas de su historia, pero también ratificando su talento como creador, compositor y narrador de historias. A través de un disco desbordante en ritmos, timbres, ensambles, corales, el Rey Arturo, 50 años después, sigue maravillando. Los desvaríos. Gracias por ser parte de este programa de retorno. Y gracias por tus mensajes y tus palabras que recibo en Facebook, Centro Cultural La Obertura. Y les reitero que vuelve el blog donde estarán colgados los programas. la-obertura.blogspot.com. Les contaba que en un momento pensé retornar con un nuevo programa al que titulé Desatinos. Tras un severo análisis, me di cuenta que en realidad estos desatinos podían convivir tranquilamente con los otros formatos. Hoy lo estreno. Decir lo que sientes. Sentir lo que dices. Aunque al mundo le parezcan desatinos. ¿Qué es un desatino? El diccionario lo define como falta de tino y tiene como sinónimos al desacierto, al despropósito y sobre todo al disparate. Entendido como aquello que se dice o se hace fuera de toda razón, regla y orden. Y ahí es que me pregunté, ¿quién define lo que está fuera de la razón? ¿Quién define esa regla? ¿Y no será que ese término usamos cuando toca decir las cosas como son? ¿Cuántas veces un exceso de sinceridad, una frase dicha sin tapujos, una afirmación honesta, ha sido tomada como un desatino? La verdad, dicha con sinceridad, frecuentemente se la toma como un desatino. Y de alguna forma, de eso trata el siguiente sector. Desatinos es un encuentro, no es una entrevista. Para hacer una entrevista, investigo a la persona que voy a entrevistar, preparo una serie de preguntas. Este sector es un diálogo, una reflexión a dos voces. y a este diálogo acudo sin papel, solo con unas reflexiones que me interesa desarrollar con mi interlocutor o interlocutora, a partir de la sinceridad plena, porque estoy convencido que de un diálogo sincero se aprende. Y este primer programa he querido enfocarlo a partir del tema del tiempo, del paso del tiempo, continuando la introducción inicial. Y entonces me dije, ¿con quién lo hago? Y de inmediato se me hizo lógico convocar a quien viene caminando conmigo de distintas formas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué es esa vida? ¿Todo bien? ¿Tú? Abro los desatinos con María Galindo. Te cuento que este es un nuevo sector del programa, que lo he denominado Desatinos. Oye, me cae de bien el título. Y no es una entrevista, sino es un diálogo. Y no vengo con papel ni con planificación, sino es la posibilidad de que fluya la conversación. Y he querido comenzar contigo porque en un proceso que ya te he contado un poco de repensar las cosas y de repensar incluso el volver a hacer el programa, me ha llevado a fijarme en el tiempo que ha pasado. Y ahí estamos nosotros, en realidad, hace ya bastante tiempo en Radio Deseo y compartiendo tantas cosas, que si te pones a pensar, las chicas, los chicos que tenían 18 años cuando hemos empezado, ahora tienen 35, 36 años. Increíble. Y nosotros estamos nuevamente acá. Y nosotros ya no tenemos los años que teníamos cuando hemos empezado. A eso me voy. Creo que de ahí ha venido esta reflexión un poco de ponerme a pensar lo que el tiempo nos hace, ¿no? Y nuestra relación con el tiempo. Y ahí me ponía a pensar que es también un poco tu relación con la tolerancia. Envejecer es como que te vuelves más intolerante. Y ahí ya me estaba preguntando, y te paso la reflexión. Yo mismo me he preguntado, ¿soy más tolerante? ¿Soy más intolerante? ¿Me he ablandado? ¿Me he vuelto más radical? Mira, bueno, lo primero que... Me siento muy feliz, muy feliz de este encuentro, porque vamos a compartir, en realidad es como si vamos a descorrer la cortina. Uh-huh. Y que el público vea un pedacito de lo que es esta relación. Al grado, ¿no?, que he grabado desde que me ha saludado, porque quiero que sepan cómo nos saludamos. Me preguntan, ¿y cómo pueden tantos años estar juntos? Claro, claro, ¿no? Entonces, además teníamos un encuentro al inicio del año. Pendiente, ¿no? Pendiente, y quiero disculparme con el público, porque hubo gente que la esperó. Y también, la verdad es que es de todas las relaciones que yo tengo muchas relaciones muy lindas y muy buenas para mi vida. Soy una solitaria, pero he construido también un pequeño mundo. Y contigo es una de mis relaciones más bonitas, ¿no? Y más cordiales, además, aunque no lo crean, ¿no? El otro día a un amigo que tenemos en común le decía, bueno, nuestras reuniones duran 10 minutos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, maní? ¿Cómo vas? Ya, bueno, listos. Reuniones de 10 minutos sin disolver algo tan difícil que es sostener una radio colectivamente, comúnmente, porque esta radio es bicéfala, entiendan. Somos una misma hidra de dos cabezas juntos. ¿Qué ha hecho el tiempo conmigo? ¿Qué he hecho yo con el tiempo? No sé, Sergio. Yo, por un lado, me siento muy feliz en el sentido de que muchas veces comenta la gente en las cosas que hago, mandala a madurar, así, ¿no? Yo ya no doy ni para madurar. Mi compañera me dice, pareces una eterna adolescente, y me parece un piropazo. Sí, un piropazo, ¿no? Entonces... Me gusta, enfrento la vida. Cuando alguien me ve que estoy enojada o que estoy feliz, tiene una dosis de teatralidad, pero tiene una dosis de autenticidad también muy grande. O sea, yo soy de pasiones muy fuertes. Y en ese sentido creo que no he envejecido. Pero sí, en lo que siento la tiranía del tiempo, Sergio, es que no he hecho un kilo de cosas que hubiera querido hacer. Y francamente me desespera. Porque si no las he encajado, pareciera que no las voy a poder encajar en el camino. Mira quién lo dice. ¿No? Y que, no sé, son rutas que eran muy importantes para mí. El tiempo es muy duro. El tiempo es muy duro. La verdad es que yo no sé por qué has querido empezar por algo tan, tan difícil como es manejar el tiempo. Y además el tiempo se te va de las manos. Porque esta tarde que estamos juntos, es esta tarde. Ajá. No es una tarde más, es una tarde menos. No sé, ¿cómo lo vives tú? Creo que siempre es fuerte darse cuenta de lo implacable que es todo eso. Y en el caso, por ejemplo, para mí de hacer el programa, me ha llevado a reflexionar mucho el hecho que, tú sabes que yo manejo toda la historia del rock, es mi vida, ¿no? Bellísimo. Y saber que todos mis héroes están sobre los 80 años y que cada mes tengo... En realidad cada día tengo el temor de ver las noticias, de ver quién se fue. Pero últimamente también asumir que, como alguien decía, la muerte es parte de la vida, ¿no? Ahora, pero ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, ver una Patti Smith. Sí. No sé si la gente la tiene presente porque, bueno, nadie tiene por qué conocerla. Que es poeta, que es rockera. Verla tan vieja. Con esas greñas. Blanco, con esas, o sea, ella era greñosa toda la vida. Sí. Pero ahora esas greñas son blancas. ¿No? Tiene exactamente el espectro de lo que llamaría el patriarcado una bruja. Sí, sí. Y como los gestos se le han agudizado, obviamente, con el tiempo... Yo la hallo más bella. El propio Mick Jagger. A mí, francamente, me gusta mucho, Sergio, ver a los rockeros viejos. Porque la huella del rock ya está impresa, digamos así, como imprimieron discos. Porque me imagino cómo se hacían los vinilos, ¿no? Era una cosa linda, claro, lo de los vinilos, prensado. Era un prensado que daba impreso el disco en esa placa, ¿no? Ahora ese disco está impreso en sus caras. Totalmente. Porque lo que me gusta, con excepción de Madonna, que seguramente para ti no es rockera o no sé si será o no, pues no, o me equivoco, pero yo no les veo con botox súper estirados, sino súper arrugados, claro. Están quizás. No, de hecho yo creo que de alguna forma han reescrito lo que es la vejez. Sí. Y eso me parece formidable, que hasta la vejez, ellos que han desde jóvenes han venido transformando, porque los Stones, McCartney y Dylan, siguen haciendo esto a los 80 y tantos años. Bueno, los que le dan una densidad. Y además ellos cargan muchos muertos. Totalmente, porque sus propios el compañeros. Rock fue, ¿no? Digamos, la epidemia, pandemia del SIDA recayó sobre el universo rock muy fuerte. Y entonces, la locura de haber matado a John Lennon, un chiflado de esos. O sea, están cargando, hay muchos muertos en la espalda del mundo del rock. No solamente muertos en la épica del propio rock. Claro. Se suicidó Janis Joplin, no sabemos nunca cómo será de vieja. Y todas esas muertes muy, muy propias de un mundo tan novelesco como el del rock, lo cargan también ahí, ¿no? A mí me gusta cómo lo están haciendo de viejos y de viejas. Y un salud por Patti Smith. Sí, y de hecho, a los que somos seguidores de ellos, nos han puesto una especie de puente más largo hacia esa vejez que no suena a vejez, así, esa cosa de me retiro de la vida. Sí, de inoperancia, ¿no? Pero un poco volviendo a esto de la rebeldía, porque tú eres una rebelde profesional. Pero yo me pongo a pensar, y estoy pensando en la película, por ejemplo, Rebelde sin Causa. ¿Se necesita una causa para ser rebelde? se nace o se hace rebelde. Y es por siempre. La rebeldía construye las causas. Sí, y es para siempre esta rebeldía. No, bueno, yo solo puedo dar así mi humildísimo testimonio. Yo te puedo asegurar que yo soy el producto de una educación que ha hecho todos los esfuerzos, pero todo, y no sabes cuántos esfuerzos, Sergio, por domesticarme. Es decir, yo he pasado por las escuelas de domesticación para ser buena niña, para ser mujer, para ser heterosexual, para pertenecer a una clase social, para pertenecer a una familia, que me siento como una, o sea, si me reproduces en alguno de esos momentos de mi vida, como una fiera encerrada. Es decir, yo he dado muchos manotazos, muchas patadas contra las puertas. Yo he sufrido mucho por el derecho a ser, que no tanto es, quiero ser rebelde, sino por el derecho a ser, a no ser lo que quieran de mí, sino ser lo que yo quiero de mí. Entonces, en el mundo donde yo he nacido, en el universo donde yo he nacido, se han hecho todos los esfuerzos porque yo no salga mal, o sea, no salga un garabato que soy. Uh-huh. ¿No? Entonces, de verdad que me han llegado a meter miedos. De verdad que me han cobrado facturas, y no estoy hablando así de mi familia, sino en general, de por supuesto mi familia, pero en todos los niveles, ¿no? Entonces, yo no tanto creo que o te haces o naces o lo que fuera. Y yo estoy segura que de muchos modos a ti también, porque tú tampoco eres... ¿Qué haces con Mujeres Creando? A ver, ¿qué haces? A ver, ¿qué haces con una radio que cautiva, pero que no ha facturado un peso? Es también un sinsentido para, digamos, tu universo. Uh-huh. Y ahí estás. Probablemente ahora, ya la gente se habrá acostumbrado a que estamos juntos, pero no fue así todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y tantas otras cosas. Yo pienso que sí todavía enfrentan, bueno, no todavía, o sea, de manera muy abusiva, enfrentamos una sociedad disciplinaria, una sociedad que no te deja ser, una sociedad de conculcación de libertades. Se han hecho esfuerzos también para que yo sea católica, por ejemplo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he debido asistir, para que sepan que su método no sirve, a 300 millones de misas. Es una manera de decir, o sea, uh-huh, llevarme a la misa era parte del guión. Pero yo en la misa ya, digamos, después de haberme intentado negar, después iba mansamente a pensar mis cosas. Porque de pronto es muy cómodo estar ahí, te abstraes, digamos, del contexto, y es muy bonita la arquitectura de cualquier iglesia, a pensar mis cosas, por decirte, ¿no? Entonces, yo siento que yo he crecido en una prisión, que todos, todas, todes crecemos en una prisión. Y bueno, muchísimos y muchísimas intentamos engañar al guardia de seguridad y abrir las rejas, ¿no? Claro. O como dice una canción de Calamaro, la vida es una prisión con las puertas abiertas. En algunos casos... En algunos casos también. Y... el grado de rebeldía no necesariamente es a gritos. Comprenderás que yo creo en el grito, ¿no? A ver, yo amo el tono de Sergio. El tono, tu tono de voz y tu tono de hablar con la gente, que no es estudiado, con los respetos a don Mario, que ya se fue, no es el de Mario Castro. Es un tono muy tuyo, muy auténtico. Me encanta, Sergio. Pero me encanta, me encanta. Pero es una envidia sana la que te tengo, porque no deseo imitarte ni sacar ese tono. Porque además es muy difícil sacar ese tono tranquilo que tienes tú. ¿Cómo le haces a propósito? Tú sacas un tono tranquilo, pero que no pretende enseñarte ni aleccionarte desde la tranquilidad ni nada. Y después yo te cuento por qué amo el grito, que me parece el grito un acto poético. Yo soy punky en ese sentido. Totalmente. Pero punky, punky. Sí. Mi relación, yo creo, con la gente, con el mundo, viene por la puerta trasera, no desde el escenario, digamos, ¿no? Y me cuesta más bien estar en el foco, estar en el escenario. Me cuesta exhibirme, me cuesta las luces. Por ejemplo, tú sabes que trabajo muchos años en televisión. Lo que me encantaba era estar detrás de todo eso. Armar por detrás todo eso. Y el resultado de eso, y hecho a brillar a muchas personas, sí, digamos. Sí. Y no me han faltado ocasiones en las que yo podía haber estado delante. De sobra. Pero no es el lugar en el que yo quiero estar. Y eso mismo está reflejado en la forma en la que hablo con las personas. Digamos. A propósito, yo quiero contarles una anécdota que a mí me encantó de Sergio. Todavía no teníamos Radio Deseo, yo estaba con un programa en PAT, él ya no trabajaba en PAT, y yo lo invité a compartir un debate, y yo siempre subía a realización, pero a decir cuatro cosas, ¿no? O sea, porque no tenía ni idea, tampoco me respetaban, no pasaba nada. Y por cualquier motivo que ya no recuerdo cuál, yo les comenté que tú ibas a venir. Y todos cambiaron la cara, pero cambiaron con un gusto. ¡Qué lindo, qué bien, don Sergio! Es decir, tu nexo también con tu equipo, por ejemplo, en PAT, era buenísimo. Sí. Buenísimo. Era la gente, y bueno, luego yo trabajé con el camarógrafo que se formó contigo, que es Rafa Venegas, que hasta ahora es mi hermano del alma. Le mando un saludo. Pero obviamente Rafa agarró la escuela y es un gran camarógrafo. Es un hombre capaz de pintar una imagen. Porque la cámara no es encender la cámara, por favor. No sé si a esta altura alguien tiene que decirlo. La cámara pinta la imagen, o sea, la construye. Entonces él sí respondió realmente a tu escuela tan artística, ¿no? Lo que pasa es que en los canales, yo siempre lo vi como una escuela para quienes estaban. Pero el Rafa también. Sí, claro, pues el Rafa. Siempre he concebido la televisión como un proceso de aprendizaje. Y eso es lo que yo hacía en los canales. Y en ese sentido, como te digo, a mí me gusta estar detrás. Pero me ponía a pensar que tú estás delante, estás en luces. Siempre estoy siempre. Adelante. Y además produce su imagen, o sea, cuando te van a entrevistar en televisión, tú te preparas. Yo tengo un vestidor chistoso, algún día se lo voy a mostrar a la gente, pero yo debo tener unos 20 sombreros, y por si acaso algunos son de Leilampu, ¿no? No es que, digamos, no es un problema de plata, es un problema de circo, por eso yo no uso circo como un sustantivo insultativo. No, claro, pero explícale a la gente, ¿por qué producir esa imagen? Yo, digamos, digo soy no artista, pero yo digo no soy no artista por una ironía en mi y una interpelación al mundo del arte. Pero yo he trabajado muchísimo dentro del mundo del arte, y de hecho yo hago en radio, y yo en la radio estoy haciendo política. No es que estoy haciendo beneficencia, estoy haciendo política. Y lo que hago yo es traer las categorías, los elementos del mundo del arte al mundo de la política. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para traer las categorías del mundo del arte a la política? A través de objetos, por ejemplo. Y bueno, a través del grito, por ejemplo. El grito para mí es una forma de expresión imprescindible. El grito de vida, del nacimiento, el grito de muerte, el grito contra la injusticia. Y además, no grites, ¿no? O sea, cuando alguien te quiere, o sea, si tú gritas, eres la persona histérica, fuera de norma, claro. Lo feo, lo monstruoso. Sí, eso soy. Eso soy. Entonces, yo traigo esos elementos al mundo de la radio, porque el mundo de la radio es para mí el mundo de la política, y el mundo de la política es el mundo de la construcción simbólica. Yo quiero que la gente entienda que ir a inscribir un joven médico al colegio médico, donde no lo quieren inscribir por arbitrariedad, no es una anécdota, ni es un acto de beneficencia. Es un acto de ruptura de tiranías pequeñas, que en Bolivia hay muchas. En Bolivia está construida toda la sociedad de pequeños espacios tiránicos. Entonces tú destituyes un tirano y muestras que se puede destituir a todos los demás. Entonces, no basta con ir, mire, por favor, en esta ocasión, quisiera que haga una excepción. Porque no, la gente cambia su dial y yo también me aburriría. Porque además está siendo contra un tirano. Sí. No está siendo contra un que no ha traído su fotocopia. Entonces, por eso, la imagen tiene que expresar esa lucha que hay, pero además de manera muy sintética. Porque lo que tienes son los 2 minutos, los 3, y yo sé que mi programa dura 120 minutos, pero entre que entro, salgo, pasan, o sea, hay los momentos clímax, pueden ser 30 segundos, pueden ser 60 segundos, y en un momento clímax, un elemento simbólico, como un cuerno, como una escoba, por ejemplo, la escoba, es decir, es en lugar del arma la escoba, porque siempre es, ¿cuáles son tus armas de lucha? La escoba. Claro. La escoba. Eso me lleva a dos cosas que he escuchado con frecuencia respecto a lo que haces y a tu trabajo. Y a, esa señora me da miedo. Y el otro es, la María no tiene miedo. El término miedo en dos facetas bien distintas. Sí, bueno, te diré que no es precisamente lo que a mí más me gusta. Yo quiero que sepan que yo he sido una niña con muchos miedos, con muchas pesadillas, miedo a quedarme sola, miedo a la oscuridad, miedo a que se muera, porque yo compartía habitación con mi hermana estaba muy enferma, miedo a que ella se muera, miedo a que se mueran mis muñecas, que tenía las muñecas, pensaba que se podían morir. Entonces, a ver, el miedo no es que yo no he tenido miedos, probablemente los he ido superando, probablemente no. No estaría muy segura de que los miedos más profundos no los he superado, pero yo sé lo que es el miedo. Y no me interesa ni mover, o sea, ni insuflar miedos, ni moverme por el miedo. Uh-huh. Por eso también intento bajarle el tono, no sé si bajarle el tono, es decir, mi interpelación no es intimidación, según yo, pero es posible que haya gente que me tenga miedo, porque también han ido pasando cosas, ¿no? Gente que por donde paso yo pierde su trabajo. Yo paso como una tormenta. Uh-huh. Y pasan cosas después de que yo me voy. Entonces, probablemente por eso se ha generado esta cosa del miedo. Pero yo no quiero, no pretendo, por favor, a futuro, digamos, porque hacia atrás ya no hay remedio. No deseo provocar miedo. No deseo provocar miedo. Ahora tal vez lo hago sin querer, pero yo no deseo provocar miedo. Yo deseo provocar algo que a ratos parece imposible, y lo logro muchas veces con la policía, adhesión a mi causa. Uh-huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo por eso, digamos que hay trabajadoras de la limpieza en el espacio que estoy ocupando, les explico. Y mi caso no tiene nada que ver con ellas. Oigan, por si acaso yo he venido a esto. Cuidado que un día les pase. Le digo lo mismo al policía de guardia que está con sus gases, su palo y todo. Le explico, señor, yo he venido a esto. Uh-huh. Y a mi público le explico también, porque el público tiene que entender que no estoy entrando como una tipa que está más allá de cualquier razón. No, claro. De cualquier explicación. Entonces yo a todo mi entorno, al entorno que encuentro, le voy dando explicaciones para lograr adhesiones. Uh-huh. Y te puedo asegurar que yo he logrado la adhesión de la policía en 1000 veces. Porque un ratito, señor policía, ¿tú de qué lado estás? del lado de ese burócrata que sabes que no hace nada, o de mi lado. Uh-huh. Y con la mirada he logrado la decisión. Sí. Y ahí me voy a una cosa que me llama la atención, no solo en los documentales, sino desde tus primeras barricadas. He visto gente salir, pero totalmente afectada, ¿no? Y ocurre una pelea, porque muchas veces es una pelea. Y a mí me pasa que si me peleo, qué sé yo, con el chofer del minibús, me afecta todo el día. Pero a ti te he visto a veces como si tuvieras un filtro que luego... No, eso sí es cierto. No sé si has visto esas placas de fusibles, uh-huh, que tienen, digamos, como 20 fusibles. Este sirve para este foquito, este para sí, este sí, otro. Sí, claro. Puede, o sea, mi fusible de discusión es un hito de 40,000 que tengo. Entonces, uh-huh, no, eso sí. Yo, o sea, hay varias cosas que hacen a mi salud, incluso mental y a mi ritmo de vida, porque yo quiero que la gente sepa, y te quiero preguntar cuántas vidas tienes tú, pero yo tengo por lo menos doble vida, ¿no? Entonces, termina la radio y se quedan ahí los problemas. Yo apago, bajo los fusibles de eso y se quedan ahí. Yo tengo una barricada muy disgustosa y bajo los fusibles de esa barricada y se queda ahí. Porque después, a mí una cosa me gusta muchísimo, estudiar. Uh-huh. Entonces, yo tengo yo le dedico 1 hora, 2 horas, si puedo 3 horas, a estudiar todos los días. Siempre estoy estudiando algo. Entonces, después de estudiar, yo tengo otra vida, que es la vida de escribir. Y escribir, sí, es como entrar a una sesión de muchísima concentración, donde acordarme de la barricada me perjudica. Entonces ya apago el celular directamente, y entonces, chao mundo. O el mundo del audiovisual, que tú sabes lo que implica de concentración. Si tú te pones a editar, o te pones a escribir un guión, o te pones a... que también estoy en eso. No puedes seguir con eso. Entonces yo prácticamente tengo vidas paralelas. ¿Tú cuántas vidas tienes? No lo había pensado en esos términos. Pero quizás por mi actividad, digamos, muy distinta a la que tú haces. Más bien, cuando estoy en algo me meto de cabeza, matiné, tanda y noche. Y quizá porque lo disfruto, digamos, ¿no? Y no tengo la capacidad de decir, bueno, voy a dejar esto a un lado para hacer esta otra cosa. Y creo que eso es también parte de las consecuencias del tiempo. Antes podía hacer distintas cosas simultáneamente. Cada vez me es más difícil. Cada vez siento que necesito concentrarme y ahora le doy mucho valor a la concentración. Quizás porque todo el tiempo todo te está jalando a que no lo hagas, a que no estés concentrado. Y necesito más tiempo, más dedicación para todo lo que hago. Entonces, me convierto en lo que estoy haciendo. Sí, sí puede ser. Te puedo imaginar así. Yo no quiero dejar pasar algo que me ha venido a la mente, ¿no? Cuando nosotras hemos empezado Radio Deseo, en realidad Radio Deseo nos cayó como al Mr. Magoo le caía un piano del cielo, ¿no? No fue planificado, no fue pedido, no fue nada. Y pensamos, no, o sea, a ver, no vamos a saber hacerlo. Aprenderemos, ¿no? Porque finalmente todo se aprende. Aprenderemos. Pero además apelaremos a alguien que sabe y que le va a dar forma, y ahí nosotras, de alguna manera, vamos a también crear otro mundo interno. Y ahí es que surgió esto, ¿no? De buscarte. Pero, en serio, Sergio, sin pretensiones, sin aula, sin malestar, me enseñó a hacer radio. Y yo creo que ahora yo tengo uno de los programas de radio más originales y más exitosos del país. Y creo que debería seguir formando gente. Deberías seguir formando gente. Debería ser. O no sé si en deber ser, o sea, no sé si crees en el deber ser. Yo no creo en el deber ser, pero te lo diré de otra manera. Si te gusta, valdría la pena que des talleres de comunicación. Sí, sí, de alguna forma, por suerte, está ahí. No he dejado de hacerlo. En la última época he estado vinculando lo que amo, que es la música, el arte, de alguna forma con, no enseñar, sino tal vez con compartirlo, ¿no? Entonces, de allí los cursos que he estado dando han sido de una enorme dicha para mí. O sea, hacer este último que hice ya el año pasado, hace 6 meses, creo, que era la llegada de la contracultura a la cultura boliviana, me ha permitido esta alegría de sacar del estante un montón de cosas y te las pasas mostrando, ¿no? Y mira esto, y ¿sabes qué? Este otro, y fíjate en esto, que es algo que yo disfruto tremendamente y que de alguna forma lo hago en el programa también. ¿Me dejas hacer un anuncio? Sí. Les cuento que se viene la Feria del Libro, ¿no ve? Nosotras ya de antemano le hemos agarrado contra la esquina al Sergio y le hemos dicho, la historia del videoclip la vamos a pasar una noche estelar en el Chuquiago Marca, que es un auditorio precioso para 800 personas. No sé si el último sábado o el último domingo, todavía estamos, ya hemos pedido el sábado y el domingo, porque vamos a pasar tu trabajo un día, con debate que va a llevarlo, sí, va a conducirlo Sergio. Y el domingo vamos a pasar otra cosa que todavía no quiero anunciarla. Pero entonces van a poder ver, porque esa historia del videoclip la puedes ver desde el punto de vista de, quiero ver el cambio, la evolución y tal, pero también la puedes ver desde el punto de vista de la construcción de ese discurso, como lo armas tú, que está con mucho humor, es precioso, no se la pueden perder. Y ya poco tiempo, ¿no? Porque va a ser... Sí, por eso me he atrevido a anunciarlo. Sí, sí. Aprovecho el tema para contarles algo que quizás la gente no sabe, pero María Galindo es una cinéfila. Total, sí. Ama el cine, mucha gente quizás no lo sabe. Y a veces nos ponemos a conversar de las películas, a renegar también de las películas, ¿no? Es un lenguaje también, pero tan, tan maravilloso que en más de una oportunidad hemos hablado al respecto. Contame de tus películas. Las películas mías son una especie de lugar... un poco de frustración, ¿no? La Revolución Puta me fascinó, fue muy bella, fue hecha con un colectivo, o sea, en un entorno de mucho amor. Pero, por ejemplo, La Revolución Puta fue hecha compartiendo el tiempo con la radio. Y no se puede. Pero tampoco se puede abandonar la radio. Entonces, realmente yo lo vivo como vidas paralelas, pero es muy duro. Es muy duro porque quedas en la lona, lona, lona. Claro. Entonces, yo amo muchísimo las películas. Yo me he formado, por ejemplo, en términos de cine de forma muy autodidacta. Primero, le mandaremos nomás un saludo al Pedro Sus, porque el Pedro Sus, con la Cinemateca Boliviana que él gestionó ahí en la calle Pichincha, esa era una escuela de cine. Totalmente. Ahí nos hemos formado varios. Esa era una escuela de cine. Pero era una escuela de cine, de lenguaje cinematográfico, de crítica cinematográfica y de historia del cine universal. Gracias, Pedro. Gracias. Porque además te daba los insumos, tampoco, y eso que el Pedro es arrogante, antipático, todo lo que tú quieras, pero lo daba con una mística, digamos, podríamos decir, ¿no? Sí. Entonces, te estructura eso la cabeza. Totalmente. Yo recuerdo que iba a la Cinemateca sabiendo que que era frío, que el sonido era malo, la pantalla estaba hecha tira. Pero con un nerviosismo de alegría, de que estaba haciendo no a ver una película, estaba haciendo a ver una obra de la que ibas a aprender. Pero porque había una persona que claro, te daba, que había, o sea, escogido, comprabas el cuadernito, leías esa introducción, alguna que otra vez habían debates... Era parte de un ciclo, entonces, por ejemplo, Einstein, y veías, qué sé yo, 5 películas de él. Claro. Entre 4 personas. Yo eso es gracias a que existe la Cinemateca. Entonces, la Cinemateca, no sé cómo me tropecé con la Cinemateca a mis tiernos años. Tampoco les importaba la mayoría de edad. La verdad es que tú llegabas y la Norma te vendía la entrada. A ver, entonces, bueno, vuelvo a mis películas. Entonces, yo he adquirido el deseo de hacer cine mirando cine. La verdad es que la he adquirido así. Y luego he adquirido, he pasado del deseo de hacer cine a la necesidad de hacerla, el momento en el cual he entendido que la mirada, la perspectiva que podía plasmar no existe. Es decir, que tenía algo absolutamente original, un ángulo de mirada, un relato absolutamente original. Entonces, así es como acabo yo en el cine, buscando una cámara, tratando de hacer como sea, y siempre ha sido muy a contracorriente. Y ahora, para el público, estoy haciendo una película sobre el programa de radio. Y me está costando muelas. Muelas. Pero está muy en pañales. He pedido la ayuda de Sergio, pero no puedo por ahora acceder a esa ayuda, no porque Sergio me ha dicho que no, sino porque tiene que haber antes un despliegue importante de la película que está en construcción para poder plantearle qué cosa quiero de él, ¿no? Entonces, las películas son para mí, para la estructuración de lo que, de mis ideas y de mis sueños, algo que no lo sustituye un libro, no lo sustituye un poema, no. Es que es algo que solamente puede ser plasmado en imágenes. Entonces, yo soy una enamorada de ver películas, pero a mí me encantaría hacer películas más continuamente. Radio Documentales en pantalla. Las radios documentales en película. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué he decidido hacer esto? No es un acto egocéntrico, sino que detrás de las radios documentales hay una visión de la sociedad, hay una visión de las relaciones sociales, hay un concepto. Y eso, muchos días tengo la sensación de que no emerge suficientemente. De que muchas veces el público se queda con la discusión de la fábrica de papas fritas no funciona. Ya, pero ¿por qué vas ahí? ¿Por qué vas cuando vas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué chillas? ¿Por qué no? O sea, por poner un ejemplo de la fábrica, pueden haber otras radios documentales que parezcan menos espectaculares, pero que son para mí profundamente importantes, ¿no? Entonces, yo necesito construir un nuevo relato fílmico de algo que ya ha sido filmado y que ya ha visto la gente, que estructure el conjunto de todas en una pieza. Por ejemplo, tú que has hecho la historia del videoclip, que me ha servido mucho verla. Cada videoclip es bello. Cada videoclip tiene su historia. Pero tú lo que has hecho es inscribirlos en una historia conjunta, en algo más grande que la historia de cada videoclip, sin negar la historia de cada videoclip. Y luego lo has insertado en las operaciones creativas que hay detrás de cada uno de los que has mostrado. Entonces, esto me parece muy interesante lo que has logrado, ¿no? Una síntesis que es una bomba. Y lo propio, las radios documentales te han puesto en un panorama próximo, incluso a ser parte del carnaval electoral. A partir de... Carnaval es una linda palabra, Sergio. No, a mí no me del basurero. Del basurero. No, del basurero electoral. Y, por un lado, me pongo a pensar, claro, María es efectiva en lo que hace. La gente lo ha captado así. Sí, sí. Mucha gente ha entendido lo que hago. Muchos miles. Y te ha puesto en el panorama de ser una opción política. Te cuento, estaba viendo una película, el inicio de una película, que es una película futurista, que el mundo ya se ha destruido, así, ¿no? Y hay una voz en off que decía en esta película, la gente se dedicó a sobrevivir a los problemas y no a tratar de resolverlos. Cuando yo escuché eso, la película, dije, esa es una fantástica frase. Eso es lo que yo estoy sintiendo en el país. Lo que estamos viviendo. Y allí cualquier persona que tiene la posibilidad, como tú lo has hecho, de mostrar efectivamente que puede hacer algo, pasa a otro nivel. Y eso deja también un riesgo a que la puerta de la Virgen de los Deseos, constantemente hay gente pidiendo de que María Galindo se ocupe de ellos. ¿Cómo estás manejando eso? No, no, eso ya, eso es fatal, Sergio, eso es fatal. Yo quiero hacer un paréntesis, porque la gente me reclama, ¿ves que te podías presentar? No te has presentado, nada. Conste que una de las personas con las que consulté antes de decir sí, no, ni, fue el Sergio, precisamente, Sergio, sí, y Patricia. Es verdad. Pero yo también estaba pensando que si me lanzaba la locura podía decirte, Sergio, dame una mano. Claro, yo te dije, aunque no esté de acuerdo, lo haré. Me acuerdo, porque lo dudé, que conste que lo dudé, estaba a punto de hacer esa aventura. Pero mira, sobre el tema de la respuesta a la sociedad, yo solamente tengo que pedir perdón. Y de manera muy triste, Sergio, muy triste. A mí me duele enormemente. Yo ya no puedo. ¿Por qué no puedo? No es que no voy a continuar. Yo voy a continuar, compañeros, amigos, hermanos, como me quieran conceptuar. Pero entre la cantidad de gente que me busca y la cantidad de gente que yo le puedo responder, la proporción es 400 diarios a 40. Y de esas 40, 4. Porque 4 días a la semana hago el programa. Y luego, toda la gente que no les respondo es porque ni siquiera he podido acceder a entender de qué va esto, porque no existen suficientes minutos en el día. Mi teléfono ha colapsado, he tenido que empezar a borrar absolutamente todo. La desesperación, claro, de la gente aumenta, yo noto el tono ha cambiado. Porque aumenta la desesperación, porque se dan cuenta que la barrera del teléfono ya no funciona. Pero, y yo, digamos, por decirte, ayer era algo muy entrañable lo que iba a ser, bellísimo. Era una mamá con su guagua, la guagua no quiso venir, por lo tanto suspendí la radio documental. La cantidad de fotos, de picardías, de chistes que me ha vuelto a mandar esa mamá para acceder nuevamente a una oportunidad, me mata, porque yo tengo una relación de amor con la gente. Me lo crean, no me lo crean, me da lo mismo, porque además el amor se siente. Yo tengo una relación de compromiso real, de cariño, siento. Entiendo de qué va. Entonces, cuando tú te estás jugando un anticrético, yo directamente no asumo eso. Pero cuando tú te estás jugando un espacio para respirar, sí que lo asumo. Y nuestra sociedad es una sociedad en emergencia. En emergencia muy grave. Entonces, esto ya colapsó, pero no tiene salida. Yo no tengo el dinero para contratar 10 telefonistas o 3 telefonistas. No tengo la confianza tampoco para que escuchen otros, otras, y filtren los mensajes para mí. No tengo. Tampoco quiero que nadie me diga voy a venir a hacerlo ad honorem y luego quieran cobrarme en carne o en cualquier otra cosa rara. Me digan yo te he hecho crecer, cosas así, me has explotado, aparezca alguien denunciándome. Yo tengo un equipo de trabajo que es Sergio Escalante. Y yo, hay mucho respeto, hay mucha confianza, hay mucha ética. Es una relación laboral, Sergio es un trabajador. Por eso también lo cuido mucho en su condición de trabajador. Lo aprecio mucho también, pero no se puede ampliar. Como no se puede ampliar, yo no puedo, o sea, la gente no va a poder acceder a mí. Y entonces la gente en la calle, hay días que me acosa. Sí, lo he comprobado. En el alto es mucho más fuerte cuando estoy saliendo de una radio documental. Entonces la gente siente que yo hago distancia. Sergio intenta hacer un poco de distancia. Esa distancia que intento hacer yo parece despotismo y no lo es. Si tú me vas a contar algo que te duele, el momento en que tú me lo cuentas, Sergio, revives eso que te pasa. No actúas en términos de actuación, sino actualizas ese dolor. Yo no puedo escucharte sin responderte. Porque no puedo hacer eso contigo. Claro. Con lo cual, tampoco puedo escucharte para no responderte. Así que evito que ni empieces. Si evito que ni empieces, parece que mala onda esta tipa. Claro. No es que yo quiero ir de la buena del bosque, pero no quiero ir de la déspota. Y todo el tiempo estoy apartando a la gente de mi lado. Así estamos. No, lo llevo mal, Sergio. Esto está complicado. Ahí quiero referirme también a un tema. Tú eres una de las pocas personas que conozco que creo que ha podido dominar el elogio. ¿No te la crees? Y a su vez estás permanentemente atada a que te estén elogiando. Todavía hay mucho odio contra mí, muchas gracias, es muy saludable. Pero también elogio, y mucho. ¿Sabes qué, Sergio? Eso sabes de dónde viene. Yo no sé cómo, de luego tú también tienes que decir, porque si esto es una conversación es de ida y vuelta. Sí. Pero te voy a decir una cosa, ¿no? Y que lo sepa a todas luces todo el mundo. Lo más bello, maravilloso y magnífico de mi vida es ser lesbiana. Cuando tú eres lesbiana, tu condición de lesbiana, por lo menos en las épocas mías, que digamos yo he sido la primera lesbiana pública de esta sociedad, nadie me ha dado trabajo, ¿no? Yo he soportado mucho maltrato y mucho odio. Entonces, mi relación con la sociedad no es una relación sencilla y simple. Es una relación compleja. Es una relación donde yo soy crítica de la sociedad. Por lo tanto, recibo y acepto, me abro a la crítica de la sociedad hacia mí. Y es una relación donde yo he sido humillada de manera muy dura, muy constante, muchos años. Yo sé exactamente cómo está hecha la humillación y cómo te sientes cuando te humilla. Entonces, eso a mí me permite que, francamente, el elogio es lo que menos me llega. No sé si me entiendes. O sea, sí, está lo he visto, muy ¿no? lejos de mí. Es que está lejísimos de mí. Está lejísimos. Y el odio tampoco me alcanza. Es decir, yo estoy más allá del odio. Pero hay mucho odio. Hace poco, creo que Rosana Barragán me decía, he publicado a favor de la Equeca en una página y han salido muchos mensajes de odio, me he quedado preocupada. Yo no sé de qué te preocupas. Me ha parecido, hay mucha misoginia, mucho odio, calificar tu cuerpo. Yo no sé si tú vives que todo el tiempo alguien califica tu cuerpo, pero las mujeres vivimos eso. Claro. Vivimos eso. Las bellas, las no ve. Por eso yo tengo feas con F de felicidad, mi texto, ¿no? Entonces, todo eso es una gran escuela para que ni el elogio, ni el odio, ni nada te vayan moldeando. A mí no me tallan. A mí no me cincelan. Me cincelo yo. Lo del elogio? No, yo lo llevo mal porque siempre tengo la sensación de que mi gracias queda chico. No soy efusivo, ¿no? Y solo alcanzo a agradecer y siempre me parece como débil. Siempre me parece que el elogio que me han hecho es más grande de la retribución que yo estoy dando de gente que se me acerca o que me escribe, digamos, ¿no? Y a veces me es difícil manejar eso, ¿no? Porque realmente no sé si estoy diciendo la cantidad de veces o de otra forma ese gracias en el cual yo sinceramente digo, me sienta tranquilo, yo me siento más tranquilo de haber dicho un buen gracias. Siempre tengo la sensación como que me sabe a poco. ¿Pero te afecta en tu emocionalidad? ¿Te llega a impactar esos elogios sobre ti, sobre tu programa, sobre lo creativo que eres, sobre la maravillosa atmósfera que construyes? Porque tu programa sí que construye también una atmósfera. Sí, sin duda, sin duda. Quizás si no hubiera tenido ese elogio, no hubiera continuado. Y no solo este programa, sino todo lo que vengo haciendo, digamos, ¿no? Afortunadamente, de alguna forma ha sido también una batería para hacer las cosas. Uh-huh. Lo que sí he aprendido también a clasificar los elogios, digamos, ¿no? Y a saber... A ver, ¿cómo los clasificas? Me parece precioso. Si este entra en este cajón, este entra sí, en sí. Cajón. Algunos, digamos, que son como elogios obligados, digamos, ¿no? Formales, digamos, de frente a otros que pueden ser muy profundos y que me deshacen, digamos, ¿no? Y que ese deshacen se convierte luego en un impulso para hacer más, digamos, ¿no? Y que suelen ser a veces los más simples, los que no vienen con una serie de oraciones bien armadas, ¿no? Y como no las espero, me sorprenden a veces, ¿no? Y he tenido encuentros con personas años después y que se han escrito, ¿sabes qué? Yo te debo a ti lo que soy porque tú me has formado. No lo esperaba, digamos, y... Es bello. Y es, eso, por supuesto, ahí sí he sentido que, digamos, es como, oye, valió la pena hacerlo, ¿no? Y del programa mucho más, ¿no? Porque el elogio más lindo que recibo no pasa por el lado de si he puesto tal cosa o he explicado tal cosa o he dado la historia de tal cosa, sino de gente que me dice, ¿sabes qué? Cuando escuché el programa me sentí en paz o me siento en paz. Para mí eso es, lo es todo, porque no, yo no he hecho el programa con esa intención. Yo he venido a compartir mi pasión, que es la música, el arte. Ay, me encanta lo de pasar de desvaríos, que ya era muy bueno, a desatinos. Tienes que explicarnos eso. Sí, Sergio. Sí, Sergio. Sí. Va en este programa. Entonces, con libreta te voy a escuchar cómo se pasa del desvarío al uh-huh. desatino, porque son dos mundos distintos. Uno no es equivalente del otro. Y me encantan ambos. Uh-huh. Es una especie de sucursal de desvaríos. Porque desvaríos va a seguir, pero desatinos arranca ahora, que es esto que hemos hecho, que es un diálogo, ¿no? Qué bonito. Y quiero terminar con algo que me ha llamado la atención. La otra vez estabas en la televisión. Obviamente te invitaron para hablar de temas de la política y de lo que se nos viene con las elecciones. Y decías, pero yo no pierdo la esperanza. Y ahí yo me quedé pensando, y creo que difiero ahí, creo que perdí la esperanza. Y vuelvo a lo del tiempo con el que he empezado. Siento que ahora soy menos tolerante a esta mentira, a esta rutina y esta cotidianidad de corrupción, de engaño, de inoperancia, de indefensión de la gente, que me hacen perder la esperanza. Y te escucho a ti diciendo, no pierdo la esperanza. Te cuento que eso yo se lo debo así, se lo debo 100% a la gente. Yo estoy llena de esperanza. Llena. No es que tenga un poquito de esperanza en los niños que están naciendo, porque cuando crezcan. No. Mira, yo absolutamente, Sergio, creo que es un país hermoso en el que estamos. Y por eso me he estado a un tras de lanzarme a la candidatura. He estado a un tras. Sí. Tú y tres más me han contenido del hoyo, ¿no? O sea, de que me lance ese hoyo de fuego. Por la esperanza que me provoca la gente. Porque cuando me invitaron me decían, no, pero sí, porque yo les decía, con nadie de esta gente, pero nadie. Fuera de este muro, del otro lado del muro, está la gente. Vamos, yo les voy a llevar. Y no me podían creer. Yo sí creo que en Bolivia hay un kilo de gente ingeniosa y creativa. Hay un kilo de gente tenaz y constante. Hay un kilo de gente honesta. Hay un kilo de gente que ama su labor. No puedes creer que tú eres el único. A ti te gusta lo que haces. Hay mucha gente a la que le gusta lo que hace y que hace otras cosas. Entonces, y que no puede hacerlo a veces. Y que no puede, pero también otra gente que a pesar de todo, así, estamos, o sea, la orquesta del Titanic estaba tocando, y ese acto de tocar tú lo puedes leer como, bueno, nos hundimos, nos distraeremos, no sé qué. Yo lo leo como el acto, como un acto de contra tragedia, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Viene la tragedia, vamos a llenarla de música porque vamos a llevar esto a otra esfera. La orquesta del Titanic está tocando en Bolivia. Y yo los veo. Y los y las escucho. Y su música es hermosa. Y me llena de esperanza. No nos vamos a hundir. No nos vamos a hundir, Sergio. Y gracias a esa música vamos a nadar. Nos va a costar muelas. El barco se va a hundir, pero la orquesta y quienes escuchemos esa música, no nos vamos a ahogar. En este país está, a ver, por decirte de una manera, porque te quiero mucho, lleno de Sergios. Tal vez hay un solo Sergio Calero, pero en muchos otros sentidos hay 3.000 kilos de Sergios. ¿Cómo lo he encontrado yo al Sergio con el que trabajo? Que es un sol, es un sol. Tú lo conoces. Claro. No quiero menospreciarlo. Como él, hay miles. Y nos hemos encontrado porque nos hemos buscado. Y antes eran dos. Sí. Que partían su sueldo en dos. Y el otro se ha ido por enfermito. Porque le han ofrecido un trabajo con seguro de salud mejor que este. Mejor pagado. Y todas las veces que tenemos un acto, viene a besarme con los ojos llenos de lágrimas. Extraño. Te extraño. Y trabajar conmigo es durísimo, Sergio. Es que es durísimo. Porque yo sí que monto ritmo. O sea, el ritmo lo pongo yo. Y el Rufo nos engaña. Nuestro Rufo. Nos roba. ¿Nos hace daño? ¿De no. dónde? Bueno, Rufo, con todo cariño, eres maravilloso, pero hay 1.000.000.000 de Rufos. Cuando me dicen, deberíamos necesitar muchas Marías. No, por favor, es la primera reacción. Pero hay muchas Marías. Hay muchas Marías. Yo trabajo, por ejemplo, en nuestro equipo de justicia. ¿Acaso estamos ahí? Nosotras no hacemos control policial sobre... Aquí nadie marca tarjeta, nadie. Eso se abre como reloj. Los casos son, cada caso es un poema de dignidad, de consecuencia. Nadie nos compra y nadie las vigila. El motor está en su propia ética. Es bello. La historia de la Emiliana, que tú la has visto, claro. Producirse a sí misma en estos 17 años. La historia de Emiliana es muy hermosa, pero hay muchas Emilianas. Entonces, no nos vamos a hundir, Sergio. Hay que tocar nomás la música. Hay que buscar la esperanza donde no la están ofreciendo, en realidad. Sí. Me quedo con eso. Gracias por ser parte del primer... Te quiero mucho. Yo también. Te quiero enormemente, Sergio. Y gracias por tu último consejo. No sabes, Lali, cuando veo el barro, digo... No hubiera soportado, por ahí me hubieran ahogado. No, qué bien, tenían razón. Vámonos. Listo. Gracias. Le decía a María que me siento absolutamente desesperanzado, pero ojo, desesperanzado por la política del país. Pero tengo claro que esa mezquina política no es el país. Y mi forma de confrontar ese panorama deplorable de la política ha sido y va a seguir siendo en este ciclo difundiendo y apreciando su arte, su música y su cultura. Lo dejo para la próxima semana, porque hoy el tiempo se nos hizo corto. Nuevos sectores, nuevo ciclo, nuevos desafíos, nuevas ideas. Las mismas pasiones, la misma alegría, las mismas coincidencias. Gracias por haber venido a este retorno. Gracias por tus mensajes y tus palabras que me permiten constatar que vale la pena cada minuto destinado a desvariar. Les espero en una semana. Gracias y a honrar la vida.